De la información procesada. Del andar de nuevos conocimientos. De la docencia. Del futuro que nos sigue alcanzando. De los nuevos paradigmas y de las sofisticadas herramientas del saber. Tican Tips presenta. Muy buenas noches a toda la gente que ya nos está escuchando, o días para aquellos que también ya están de alguna manera dándole download a este audio. Nosotros estamos muy contentos porque tenemos a unos invitados el día de hoy y efectivamente vamos a hablar de algo que ha estado sonando ahí por Facebook y pues en algunas redes de docentes, a través de Twitter también, para que ustedes vayan viendo de qué se trata. Encuentro Tijuana, yo creo que lo vieron en un tag por ahí, en algún momento. Y pues el día de hoy está mi querida Cristina, Deya, Daniel, están los tres conectaditos. Y bueno, dejaré que ellos se presenten y que nos digan el significado para ellos de manera particular de lo que vivieron en Encuentro Tijuana hace ya algunos días. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Primero las damas, que son muchas, o primero el caballero. Primero las damas, ¿no? Y en orden alfabético. Bueno, ok, pues Encuentro Tijuana empezó como una reunión de amigos, una reunión de compañeros docentes a distancia, y poco a poco fue creciendo de tal manera que descubrimos que había o que hay un mundo de posibilidades en la formación docente o en el compartir experiencias docentes a través de las redes, ¿no? Entonces organizamos una serie de charlas así muy informales entre amigos y terminó conformándose casi un maratón de 8 horas un día, 8 horas otro día, pláticas sobre educación y tecnología para docentes, para otros docentes. Para mí ha sido un verdadero descubrimiento el encontrar esta red de compañeros a distancia. Muy bien, Deya. Que de hecho, bueno, también Deya fue una pieza clave también para este evento. Gracias, gracias, David. Bueno, para mí ha sido como un sueño hecho realidad. Yo soy maestra, soy educadora, y bueno, por cuestiones de mi trabajo, de mi labor profesional, pues he estado tratando por casi cerca de 3 años de conectar a los maestros. Y bueno, poco a poco hemos ido avanzando en esa labor, pero al encontrar este grupo de alrededor de 20 maestros de Tijuana dispuestos a compartir sus conocimientos, sus experiencias, tienen a lo mejor el mismo nivel de manejo que ellos de las TICs, pero también con maestros que todavía no le entran al rollo de implementar las tecnologías, bueno, realmente ha sido un sueño. Bien interesante lo que sucedió ese día, el 20, ¿qué fue? 20 y 21 de abril. Pero creo que lo que ha sucedido después ha sido también más interesante y nos ha abierto los ojos y las esperanzas, porque nos dimos cuenta que hubo maestros de 21 estados del país y muchos que no sabemos porque no pusieron por ahí su origen. Pero creo que es el nacimiento de algo muy grande para los maestros mexicanos. Estoy muy emocionada y me emocionan mucho las posibilidades que esto va a traer. Muy bien, mi querido Daniel. Pues saludos aquí desde Puebla. Pues es todo una experiencia, ¿no? Como decía Anita, empezar a trabajar con 2-3 personas, platicar acerca de lo que te gusta y de los problemas que tienes, ¿no? Al trabajar con tus alumnos en las TICs. Y luego empezar a ver que se rompe el mito de que en México no se puede hacer nada porque la gente no colabora. Este trabajo que se hizo en Encuentro Tijuana, pues se hizo pues así, colaborando, cada quien dando lo que puede, lo que tiene, lo que quiere, y se lograron pues este encuentro, como dice ella, con 20 estados, escuchando lo que los compañeros querían compartir. Realmente, pues a mí me parece impresionante, ¿no? Muy bien, pues alcanzamos a definir tres visiones completamente distintas pero conectadas, cada una de ellas que se van hacia el mismo objetivo, que es la colaboración que cada uno de los profesores que está dentro de este encuentro pues ha ido poco a poco soltando, y que también a nosotros nos queda claro que ha sido un buen punto de apoyo para muchas cosas que vienen todavía. Y hay algo peculiar. ¿Cómo fue esa primera charla? Es la duda que siempre he tenido y nunca se las he preguntado. Entre ustedes, para decir, vamos a hacerlo. Y luego poco a poco, pues se fueron añadiendo miembros. Yo recuerdo que Daniel comentó que le gustaban mucho los Legos. Y entonces le dijimos, sí, ¿por qué no vienes a Legoland? Aquí está cerquita. Y dijo, sí, sí, voy. Entonces ya pasó. Y luego a los días yo le dije a Blanca, oye, ¿por qué no hacemos algo para que venga Daniel? Algo como que, no sé, un congreso. Oh, sí, hay que organizar un congreso de educación y que venga Daniel. El punto fue que cuando empezamos a pensarlo ya más en serio, pues nos dimos cuenta que contratar a gente o traer a ponentes que queríamos de alto nivel, pues costaba mucho dinero y no teníamos tiempo de conseguirlo. Se puede conseguir, se pueden conseguir recursos, pero pues las dos trabajando y así. Y en Twitter también con otro compañero que se llama Carlos Castrejón, estábamos platicando también de eso. Sí, hay que hacer algo. Y después caímos en cuenta, porque a Blanca y a mí nos tocó ir a México al EduCamp con Diego Leal, y ahí nos dimos cuenta cómo los grandes ponentes y los más caros extranjeros de Estados Unidos, de las grandes universidades, pues terminaban siendo como, se decepcionaba uno, ¿no? Porque no aprendías tanto con ellos. Y entonces en un comentario en Twitter, precisamente de Ramón Aragón, otro de los miembros del grupo, decía Ramón, a nosotros nos pasó lo mismo acá en Veracruz, decía, por eso prefiero los eventos virtuales, porque ahí todos somos iguales, ahí no hay que tienes tantos grados y entonces te damos la sala principal y a ti te damos la chiquita porque no tienes tantas publicaciones. Y además decía él, pues podemos colaborar y aprender todos juntos. Y entonces de ahí empezamos a cambiar la idea, y ¿por qué no hacemos algo que sí podemos hacer, que sea en línea, que sea entre nosotros, invitar amigos y así? Así se fue enriqueciendo. Y eso que mencionas es algo muy interesante, y sobre todo para la gente que apenas está incursionando. Yo creo que este evento, lo que hace la diferencia es el después, porque todos estamos acostumbrados a ir a estos grandes eventos donde viene fulano de tal, y entonces fulano de tal presenta por una hora, pero no te permite o te da un material que es todo lo que puedes sacar de él, porque aparte cobra carísimo. Generalmente uno sale de un congreso con todo el entusiasmo, pero también con muchas dudas y se va diluyendo el interés, se va diluyendo la pasión, y aquí eso, creo que eso no va a suceder, que vamos a seguir trabajando y tenemos en común el hecho de que queremos la transformación de la educación, y esa no se logra con un congreso de un día. Por más bien armado, por más que tenga una logística y unos recursos económicos impresionantes detrás. Lo que les falta a ellos nos sobra a nosotros, que es pasión, que es interés y que es conciencia de lo que necesita nuestro país. Y nuestra propia Legoland, ¿no, Daniel? Pero fíjate, otra cosa que también creo que vale la pena resaltar del evento fue que, así como ahorita nos estás escuchando, que nos estamos riendo, que estamos bromeando, así las ponencias, ¿no? Todos los ponentes pues se abrieron a escuchar las preguntas y los comentarios, y había bromas y de repente pues ya estábamos riéndonos unos de otros, y creo que ese es otro punto importante de esta experiencia, ¿no? Se rompió el hielo. Se rompió el hielo, no era esto, este lugar en donde llega la eminencia y habla y todos se quedan callados, sino sí había esa participación, inclusive aunque el chat pues no hace ruido, no hace un sonido, pero sí se veía la actividad ahí, es un hervidero de mensajes, ¿no? Efectivamente, y bueno, parte de esto, digamos que yo recuerdo perfectamente en una de las primeras reuniones que se llevaron a cabo para revisar este formato y el acuerdo, hubo cuatro líneas de estudio, digámoslo así, para poder detonar también lo que eran las ponencias. Al final, ¿cómo se manejaron los temas? ¿Cómo lograron ver el sondeo de lo que realmente, pues, una, hacía falta para hablarlo? Y segundo, tener a la persona o a las personas que se interesaron también por compartir ese tipo de temas, evaluación, uso de tecnologías, aprendizajes virtuales, e-learning, etcétera. ¿Cómo fue? Al final fue, bueno, después de esa reunión que dices tú, empezamos a invitar gente y le pasábamos el formato este que traíamos nosotros de las cuatro líneas, etcétera, ¿no? Al final quedaron por ahí unas líneas vacías porque la selección más bien se hizo por voluntad, ¿no? Por quienes aceptaban, quienes estaban dispuestos a trabajar así, de esa manera con nosotros, a reunirse por redes sociales, por medios gratuitos y que tuvieron la paciencia para entregarnos su currículum, entregarnos su resumen, participar en las diferentes reuniones. Entonces, sí tenemos gente de nivel, de muy alto nivel. A mí me sorprendió muchísimo cuando vi los currículum vitae de cada uno de ellos, porque de verdad yo creo que en un congreso así presencial, tal vez nunca hubiera yo alcanzado a conversar con ellos, ¿no? Porque realmente son investigadores de alto nivel y trabajadores académicos muy, muy, muy formales, ¿no? Con grados académicos altos. Sin embargo, estuvieron con nosotros quienes tuvieron esa humildad para decir sí, comparto con ustedes y sí me siento a platicar con ustedes al mismo nivel, ¿no? Exactamente. Y desde su perspectiva, igualmente para los tres, ¿cuál fue uno de los temas que hayan generado un poco de más interés, que hayan generado un poco de más impacto por tema, no por alguna otra circunstancia ajena, sino más bien por la necesidad del tema mismo? Bueno, dicen que, como es el dicho, que elogio en boca propia suena vituperio, entonces no voy a dejar yo a Ana Cristina que hable de esto. Pero creo que el tema que, bueno, tuvo la mayor participación y precisamente por eso empezamos el diálogo en posterior con el tema fue el de Facebook como parte del ambiente personal de aprendizaje del maestro. ¿Por qué? Pues porque, querámoslo o no, Facebook es una realidad y no solamente para los alumnos, sino para los docentes. Entonces yo creo que los maestros vieron la posibilidad de tener acceso a espacios de desarrollo profesional sin tener que cerrar su cuenta de Facebook. Creo que eso fue muy interesante y a mí me da, en particular me da mucho gusto que se le empiece a ver a Facebook el lado constructivo y ganar ese espacio para, ahora sí que para un buen fin. Y convertirlo en un espacio de aprendizaje, ¿no? Quitándole esa imagen de un sitio para perder el tiempo. Otros temas que yo creo que también fueron interesantes, o aunque no sea exactamente una sola plática, fue esta necesidad de muchos de enterarse de qué hay, ¿no? Cuando los ponentes hablaban de que está esta herramienta, está esta página, está este programa, muchos levantaban los ojitos, las orejitas y decían, a ver, yo quiero saber más de eso, ¿no? Y las formas en cómo estaban dándose situaciones que no nos hubiéramos imaginado, como en el caso de las tutorías virtuales que practicaba esta, ¿cómo se llama? Belinda, ¿verdad? Una chica muy dinámica. Entonces, creo que esos fueron los temas más interesantes, ¿no? Cuando creo que uno de los elementos que hay que como reforzar es lo que es el PLE, ¿no? Tal vez nosotros veíamos o sabemos lo que es el PLE y estábamos claros con ese tema, pero creo que los demás no, o los que estaban llegando, los maestros que entraron a ver la plática, como que no les quedó muy claro. Muy bien, y para los que ahorita nos están escuchando, sí, ¿cómo se los podríamos definir? Pues es este entorno que nos enriquece nuestro aprendizaje o que nos genera a veces este aprendizaje invisible, ¿no? En términos de Cobo, hablando de estos autores, ¿no? De hecho, uno de mis compañeros de la maestría le preguntaba a Félix, al compañero que expuso junto conmigo, le decía, Félix, ¿qué es el ple? Y entonces Félix en una primera instancia le dice, no sé. No, pero él ya estaba apuntado y le digo, ¿cómo que no sabes? No, pues tú nomás dices, pero no sé qué es, ¿no? Entonces es este entorno personal que incluye tu familia, tus redes sociales y en este momento de la evolución de la web 2.0 hacia la web 3.0, pues le llamamos ple a todo lo que nos hace, nos genera aprendizaje, como las redes sociales, el internet en general, ¿no? Si lo sabes aprovechar, porque como les decía yo, el Facebook puede ser, en términos de Jordi Adel, un patio de vecinos, o puede ser tu ple, ¿no? Tu entorno personal de aprendizaje. Yo siempre lo pongo como el filtro, ¿no? Siempre les digo a los maestros, es imposible conocer todo lo que hay en internet en materia de herramientas, porque pues para empezar, una, tendrías que ser David Solís o tendrías que estar diariamente buscando las herramientas que se han creado el día de hoy. Entonces el PLE para mí, yo lo visualizo como un filtro que me permite decir, ah, ok, hoy salió esta herramienta, la puedo aplicar a esta parte de mi aprendizaje, ya sea al desarrollo profesional, al trabajo con los alumnos, a la organización tenido, etcétera. Entonces lo adopto y forma parte de mi PLE. Esa bien. Es la explicación que yo le doy. ¿Significa ambiente personal de aprendizaje? Y yo lo veo como con las conexiones, ¿no? Y es algo muy personal también, ¿no? Su nombre lo dice, muy, muy personal. O sea que lo que para uno puede ser, para difícilmente otro no es, ¿no? Para otro puede ser, ¿no? O a lo mejor sí. Sí, pues te digo, yo lo veo como las conexiones, más que nada las conexiones. O sea, yo me conecto con el aprendizaje mediante el internet, mediante los blogs, mediante los podcasts, o me conecto nada más mediante el Face, o yo aprendo directamente de Wikipedia, o también aprendo con las personas con las que platico en el Twitter, ¿no? Entonces, esas conexiones son lo importante. Y si me permites, David, yo quiero comentar que aparte de las 16 charlas que tuvimos en el curso de esas 16 horas, bueno, hubo herramientas para aventar para arriba, incluso así a nivel de experiencia. De pronto estaba uno de los ponentes explicando el meollo de su plática y los maestros estaban preguntando, sí, pero ¿qué herramienta utilizaste? ¿Qué es Prezi o qué es Poplet? Herramientas que nosotros utilizamos solamente para presentar, los maestros estaban interesados en saber, claro, más de ellas. Y eso es también una parte fabulosa, ¿no? Y que también debiéramos entender que la mayoría de los que están dentro de este tipo de parámetros, pues también entendemos que es una forma innovadora de seguir aprendiendo y de seguir generando la práctica, ¿no? Porque ¿cómo hacer que pues enganchen este tipo de ambientes para la demás gente? Es decir, para hacer genérico este tipo de tópicos y esta cultura de compartir que afortunadamente ya se está dando, pero para esos pequeños lugares oscuros que aún existen en la virtualidad, ¿qué estrategias se han tomado? Pues yo creo que predicar con el ejemplo, ¿no? O sea, a mí me dicen, te van a robar tus ideas o te están volando tu no sé qué, usaron tu presentación. Pues está bien, les digo, yo puedo hacer más. Yo creo que predicar con el ejemplo es difícil para muchos de nosotros, sobre todo en México, no estamos muy hechos a eso, pero viendo que está tan generalizado y sobre todo que uno va produciendo más, pues, o sea, si tú haces algo y ahorita alguien se apropia de él, tú ya pasaste de eso, ya hiciste 3 o 4 mejores, porque la tecnología te lo va favoreciendo también. Sí, bueno, insistir en que conocimiento que no se comparte se echa a perder. Pues a través de este tipo de programas que se están realizando, y qué bueno que se dio como tal esta iniciativa de Encuentro Tijuana. Vamos revisando que esto probablemente por el tema, por la intención de Facebook, por ejemplo, que fue un elemento importante como tópico. No recuerdo exactamente, creo que fue el de Blanca, ¿no? Cómo aplicar las tecnologías al salón de clases. Sí, estoy en lo correcto. Sí, de hecho ese fue el segundo que tuvo más entrada. Y que supongo que también llovieron una cantidad de herramientas a utilizar. Pues ahí fue donde le preguntaron que siquiera lo que estaba usando, porque ella usó un Poplet, y entonces de pronto era ¿qué estás usando? ¿Cómo se usa eso? ¿Cómo le hacemos? ¿No? Y más que nada era como dar la visión pedagógica, que a veces nos centramos mucho en la herramienta y no nos damos cuenta que necesitamos antes pensar qué queremos lograr con ella. Claro, y que cada uno de los temas pues tiene su propia historia, ¿no? Y también tendrá un mundo y una tonelada de más subtemas que poco a poco se pueden ir estudiando, pero que ese tiempo no alcanzó. ¿Qué hizo falta? ¿Cómo reducir esa proporción? Pues tenemos presencia en el blog etijuana.wordpress.com. Tenemos una página en Facebook, ¿no? Donde se está publicando todo lo que se hace. Tenemos también cuenta en Twitter, en Google Plus. O sea, hay muchos lugares donde nos pueden estar buscando. Y actualmente lo que estamos haciendo pues es comentar las distintas pláticas en el blog, ¿no? Ahí estamos usando los comentarios como si fueran foro. Y pues invitar a la gente a que se acerque, ¿no? A que pregunte. Sobre todo, yo creo que yo les decía a mis alumnos, no hay preguntas tontas, sino que hay tontos que no preguntan, ¿no? Entonces, preguntar aquello que haga falta, ¿no? Y de esos hay muchos. Sí, oye, un montón, ¿no? Pues sí, acercarse sobre todo, ¿no? Y bueno, hay varias opciones que pues yo creo que las podemos anotar en algún lado para que las vean y las sigan, ¿no? La verdad sí me tiene impactada y así como muy sacada de onda el efecto viral que está teniendo. Por ejemplo, José Rodríguez, nuestro amigo José Rodríguez de Puentes al Mundo, empezó a promover, a pegar por ahí las grabaciones de los eventos. Y bueno, nosotros sabemos el alcance que tiene la red de José. A mí me ha tocado ver algunos podcasts que llegan a tener 1,000, 2,000 downloads en un mes, en dos meses. Y así hay más gente que está adoptando los contenidos y a sabiendas del origen de esto, que es compartir y que no tenemos ningún problema en que copien y reinventen y rehagan, esto va a llegar muy, muy lejos. Hay otras redes que particularmente, bueno, nosotros estamos también promoviendo, insisto, ahí está José, hay maestras que nos están preguntando, podemos compartirlo y es ahora sí que no vamos a tener idea de hasta dónde va a llegar. Ayer precisamente tenía yo que entregar un reporte del alcance de lo que fueron las transmisiones en línea. Entonces estoy revisando la lista y empiezo a ver que había gente de Jamaica, de Bolivia, de Venezuela, Argentina, Estados Unidos. Y la verdad, insisto, ha sido como que wow, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué tanta gente está oyendo a este grupo de 16 maestros mexicanos medios locos que sí se toman su trabajo en serio, pero al mismo tiempo están risa y risa y bromeando? Impresionante el alcance, y espérense otra vez a ver de dónde vienen los escuchas de Puentes al Mundo. ¿Cómo hacerle con esta gente nueva que se quiere agregar al Encuentro Tijuana? Pues ahorita está sucediendo que varios de los maestros que estuvieron con nosotros en las pláticas, al final nosotros les enviamos un correo para invitarlos a continuar con las actividades y varios de ellos ya han respondido. De hecho, por ejemplo, nos enteramos que una maestra en Monclova pidió permiso a su director para proyectar las ponencias, para proyectar todo el evento y que los maestros en sus recesos se sentaran a escucharnos. Entonces ya me contacté con ella y ya está en el grupo de Facebook también, y su amiga también, la que nos contestó, pues ha sido de manera espontánea, ¿no? Igual son maestras que trabajan igual que nosotros y que también les gusta como trabajar extra para hacer cosas mejores, ¿no? Cosas interesantes. Ya hay como 5 o 6 personas que han respondido los correos y que de una o de otra manera los estamos integrando. No es que tengamos un perfil o que digas tú, tienes que hacer tantos puntos para entrar. Yo creo que la red, entre más grande sea, va a ser mejor, ¿no? Muy bien. Es que sí somos los de Coahuila. ¿Cómo? Bien trabajadores, sí, no nos importa trabajar horas extras y compartir, somos muy buena onda. Sí. Los de Puebla también. Y los sonorenses que viven en Tijuana también. Yo creo que más bien lo que va a definir que estén ahí, pues es que tengan ganas de estar, ¿no? Y pues que hagan aportes, porque pues hay gente que no, pues, nada más está escuchando y no escribe, no hace comentarios. Entonces, pues no genera. Pero cuando generas, pues tú mismo ganas, ¿no? Ahorita estaba leyendo la frase de Bernard Shaw que dice, si tú tienes una manzana y me la das, pues ya nada más tú no tienes nada, ¿no? Pero si tú tienes una idea, yo tengo una idea, la intercambiamos, ya tenemos dos ideas, o sea. Y eso es lo que aquí estamos buscando y creo que se ha logrado muy bien. Perdón, yo creo que también mucha gente se está tomando como que su tiempo, ¿no? Es un tema en el que todos tenemos miedo de vernos ignorantes. Muchos, a lo mejor tenemos una idea, pero nos impacta, por ejemplo, el dominio de las herramientas que tienen algunos de los ponentes. Entonces, yo creo que algunos de ellos están como que recibiendo y recibiendo, pero tarde o temprano van a compartir también lo que ellos estén experimentando. Los alcances de Encuentro Tijuana se han reflejado, lógico, desde los apuntes, desde los resúmenes, las bitácoras, desde el material hecho por los mismos ponentes. ¿Cuál es el siguiente paso para Encuentro Tijuana? Pues, en este momento ves que estamos comentando o haciendo un recuento de lo que se dio en las ponencias. Estamos viendo si realmente les interesa eso, porque pues si vemos que no hay muchos comentarios, pues no es necesario seguir. Pero lo que sí creo que hubo mucha necesidad fue de aprender a usar las herramientas. Entonces, en algún lado hubo propuestas de hacer talleres, y creo que estamos en la mejor disposición de generarlos. Y invitaríamos a los ponentes a que hicieran alguno de esos talleres, y pues que invitaríamos a todos los que quisieran participar, pues para aprender también de estas herramientas que pues a algunos hasta nos sorprendieron, ¿no? Sí, yo creo que nos vamos a tomar por aquí un descanso bien merecido. No es cierto. No, pues de hecho todavía no terminaba el evento y ya Ana Cristina estaba pensando en lo que sigue. Estamos así como que en lluvia de ideas, a ver cuál es el futuro y pues no sé, a lo mejor Ana Cristina, ¿en cuánto tiempo estaremos dando la sorpresa? Pues ahorita estamos organizando algo, yo creo que en unas 2 semanas ya tendremos el siguiente paso, ¿no? Ya sabremos qué sigue, sabremos si vamos a continuar con los foros, como dice Daniel, si tienen bastante impacto o está siendo una necesidad el reconversar sobre esos temas, o si no nos vamos directo con el otro nivel, ¿no? Que es ya irnos despacito con una o dos herramientas o con uno o dos proyectos para aportar algo también, que los maestros vayan viendo que se puede ir trabajando a fondo en un tema, ¿no? No nada más hablar sobre él una hora y ya seguir. Muy bien, entonces lo que alcanzamos a interpretar sobre esto es que definitivamente el encuentro tiene una visión permanente de mantenerse y compartir día a día o generar este tipo de encuentros para fechas específicas, en momentos específicos, o cómo se los podríamos plantear. Yo pienso que es continuar, porque si tú sigues la página de Encuentro Tijuana, es una lluvia de ideas constante, porque como esa página la estamos alimentando varios de nosotros, entonces nos encontramos cosas interesantes y las ponemos ahí. Entonces esto no es de una fecha o de un evento en particular, sino es como darle un cauce a todo el trabajo personal de cada uno de nosotros en su propio aprendizaje, irlo encauzando hacia ese aprendizaje, hacia muchos, ¿no? Hacia todos los que se quieran integrar a la comunidad o a esta, más bien esta comunidad de aprendizaje que queremos generar. Y si dentro de ese cauce se ve la necesidad, como decíamos ahorita, de organizar talleres o eventos más específicos, también se puede, porque como somos un grupo, podemos hacer muchas cosas. Y estamos distribuidos por varias ciudades, entonces eso también le da un enfoque interesante, porque, bueno, las necesidades que pueden tener en Tijuana pueden ser muy diferentes a las que se tienen notado, y la idea es responder a esas necesidades. Entonces pudiera surgir por ahí alguna, no sé, alguna idea, algún proyecto que responda a estas necesidades más locales. Perfecto. Pues recapitulando, parte de lo que es Encuentro Tijuana, podríamos decir que es, como tal, nos vamos por puntitos, ¿les parece? Para ir concluyendo. El primer punto sería una colaboración constante para colegas docentes que puedan aplicar estrategias en el uso de tecnologías dentro de sus espacios de trabajo, ya sea para los que son docentes en sí, para los que son o que tienen otro tipo de puestos dentro de las mismas instituciones o colaboran. ¿Cuál sería otro punto? Algo de lo que teníamos en nuestra invitación era ese acompañamiento, ¿no? A aquel que se siente, pues, aquel profesor o aquella persona que se siente que le hace falta aprender más en TICs, en tecnologías, pero que pues, cree que los demás son expertos, los demás son más importantes o son extraños, ¿no? Entonces, yo creo que aquí te puedes acercar y preguntar sin temor, porque siempre hay alguien que responde. Entonces, ese es otro punto importante, yo creo. Okay. Yo creo que también estaríamos tratando de desmitificar el acceso o el uso de las TICs o de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula, demostrando que podemos acceder a ellas sin necesidad de grandes recursos económicos y sin necesidad de conocimientos técnicos muy avanzados. Darle el sentido de posibilidad al uso de las tecnologías en el aula y en los espacios educativos en general. Si me permites un comentario ahí, eso es muy importante, porque todo este desarrollo que se dio, toda esta preparación que se dio para Encuentro Tijuana, pues se está dando entre varias ciudades alejadas, ¿no? Por ejemplo, Puebla de Tijuana, pues lejísimo. Y se hizo a través de pues redes sociales, a través de quedadas y a través de mensajes. O sea, no nos hemos visto la cara en todos estos meses, ¿no? Bueno, no nos la hemos visto presencialmente. Entonces, este uso de las herramientas de una manera bien pensada, ¿no?, permite abaratar mucho los costos y permite acercar a la gente. Contrario a ese mito que precisamente se da en torno a las tecnologías, de que trabajar con tecnologías pues es que se acerque pues el profesor no esté, ¿no?, o que no nos conozcamos entre nosotros. Correcto. ¿Algo más, Cristina? Y finalmente creo que es una reunión entre amigos. No, yo creo que es eso, es colaborar, es enriquecer la experiencia y, como decía Daniel, ¿no?, mostrar que no hay expertos, no necesitamos grandes recursos. Ok, pues bueno, el tiempo se nos está agotando y me gustaría pues que cerráramos exactamente esta charla, que yo creo que para mucha gente que no conoce el encuentro y aquellos que participaron, los que participaron se van a sentir identificados y los que no, pues prácticamente creo que les vamos a dejar esa pequeña curiosidad para que puedan integrarse y si no colaborar desde el punto pasivo o activo desde donde quieran estar, pero creo que es importante que estemos al pendiente de lo que está pasando. ¿Algo que ustedes quieran agregar? Sí, yo quiero invitarlos a incluirse en este movimiento, en este grupo vivo, porque es un grupo que está muy vivo, muy, muy dinámico. Se pueden integrar a nuestro equipo en cualquier nivel de participación que gusten, ¿no? Si quieren, primero escuchando, viendo, aprendiendo y después compartiéndonos lo que saben. Es etijuana2011@gmail.com. Nos pueden escribir o pueden entrar al blog también y dejarnos sus comentarios. El blog es etijuana.wordpress.com. En Twitter nos encuentran como @encuentroTJ. Y en Facebook tenemos un grupo que se llama Encuentro Tijuana. Entonces, en cualquiera de esas instancias, y en la cuenta de Google Plus también, Encuentro Tijuana, también tenemos una página. Cualquiera de esas instancias, como decía Daniel, alguien te va a responder, alguien te va a ayudar y puedes integrarte con nosotros a formar parte de esta red. Okay, de ella, Daniel. Pues nada más, reiterar la invitación que ya hacen a Cristina para que nos acompañen en estos... en este andar y agradecer mucho a mis compañeros de Encuentro Tijuana que hayan hecho esto posible. Y bueno, yo insisto en que próximamente va a ser Encuentro Tijuana Mérida, porque tendremos que atravesar todo el país. Ojalá y tengamos compañeros en otros estados que se integren y que representen por ahí a sus ciudades. Sí, yo solo quiero agradecer que nos estén escuchando, que estén interesados en saber de Encuentro Tijuana. Y también de decirles que, pues, otro punto interesante es que hubo ponentes de muchas edades, ¿no? Desde una chica muy, muy joven hasta gente grande. Yo tengo alumnos en las maestrías que son grandes y de repente dicen, no, pero yo cómo voy a entrar en esto de la tecnología. Pero después se dan cuenta que es una herramienta que inclusive les ayuda a mejorar, ¿no? Entonces esa es la invitación, pues perderle el miedo y pues acercarse. Muy bien, pues nosotros les agradecemos a los tres que pues en esta ocasión nos acompañaron, compartieron sus experiencias sobre lo vivido ahí en Encuentro Tijuana, así que toda la gente está invitada, sigan participando, intégrense, colaboren, que es una parte importante de este proceso de e-learning y de b-learning también, y para aquellos que también aplican directamente en educación presencial cada una de las tecnologías y el uso de las herramientas. Es interesante, es importante, manténganse en contacto. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy, muchas gracias por la descarga que han hecho de este audio. Esto es TIC and Tips, mi nombre es David Solís y le agradezco al señor que siempre está allá moviéndole a los controles, el señor Guazú, que está del otro lado del cristal en la programación y producción. Nosotros ya nos vamos nuevamente, recuerden las vías de contacto para TIC and Tips y también, lógico, para Encuentro Tijuana, y ahí nos estaremos encontrando. Que estén muy bien, hasta luego. TIC and Tips presentó